Hola, saludos de nuevo. Son 19 ya los minutos que pasan de las 11 de la mañana en el día de hoy. Por cierto, tengo que contarte algo porque me siento fatal. Lo que escuchaste antes, el programa con Cayetano, era una grabación que seguro que si te pones a echar cuentas, dices, oye, que Cayetano ha venido más veces al programa y no es el segundo programa como yo lo anuncié. ¿Te acuerdas a principios de julio cuando nos quedamos unos días sin emisión? Bueno, pues grabamos una intervención de Cayetano y esa intervención la hemos emitido hoy, pero ya el lunes que viene lo recuperamos en directo. Y claro, como yo sé que hay gente muy avispada y que nos echa mucho las cuentas y sigue el programa fielmente, bueno, pues que sepan que fue una grabación porque también recibíamos consultas por línea interna y Cayetano no las ha podido resolver porque no estaba en el estudio. Quien sí está en el estudio en directo, un lunes más, es nuestra compañera Teresa, psicóloga clínica por la UNED, Teresa García, experta en psicopatología de la infancia y la adolescencia por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Y luego ella tiene formación autodidacta muchísima en diferentes materias, en homeopatía, en flores de Bach, en otras cuestiones que son palabras para nosotros, conceptos un poco extraños como la técnica metamórfica o la FT. Nunca te he preguntado por esto, Tere. Pues si quieres preguntarme, estás en tu pleno derecho de hacerlo. Así, rapidito, ¿qué viene a significar, por ejemplo, lo que hemos mencionado? Vale, bueno, flores de Bach y homeopatía, yo creo que más o menos. El mundo tiene una idea. La técnica metamórfica es un tipo de, no es un masaje exactamente, es como una especie de caricia que se hace en el pie. Ajá. Y que libera el poder autocurativo del cuerpo. Interesante, ¿eh? Es una maravilla. Hay experiencia, sobre todo con, bueno, hay experiencia en un montón de temas, pero hay uno en particular que a mí me encantó muchísimo conocerlo, que es en el tema de los niños con síndrome Down. Pues esos niños, tú sabes que tienen un cromosoma de más y bueno, tienen, según les afecte más o menos, pues tienen mejor o peor calidad de vida. Bueno, pues a los niños con síndrome de Down se les mejora muchísimo, pero muchísimo, la calidad de vida con la técnica metamórfica. De hecho, se descubrió con un niño que tenía síndrome, una niña en este caso, que tenía síndrome de Down. Le estaban haciendo masaje de reflexógeno plantar, que es otra de las cosas que tengo, aunque no está ahí en él. No está en el currículum. Y bueno, el hombre le hacía masaje reflexógeno, la niña tenía, aparte del síndrome de Down, pues tenía unas dificultades de estómago, de dolor y tal. El hombre ya estaba descorazonado de hacerle la técnica metamórfica y que la niña no, digo, el reflexógeno plantar y que la niña no mejoraba. Entonces, pues un día decidido a decirle a su madre que ya no venía más, y la técnica de reflexógena a veces duele. Entonces ese día decidió que no le iba a hacer la técnica de reflexógena a la niña porque no le iba a causar dolor si no le estaba haciendo tampoco. Y decidió acariciarle el pie por la zona interna. Y le acarició el pie, los dos piececitos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al día siguiente le llama a su mamá que qué le había hecho a su niña, que su niña era otra. Fíjate. Oye, y esta técnica, estamos hablando de técnicas porque no nos suenan demasiado. Son más o menos recientes, novedosas, Tere, puede ser. Pon tú que puedan tener de 40 a 50 años, no más. Oye. Son técnicas bastante. Pues ya llevan un tiempito. Sí, pero son relativamente nuevas pa como las vamos conociendo. Pero es una técnica, pero bueno, yo tengo una experiencia con ella. No voy a decir que la persona a la que le pasó tuviera diabetes o no, pero estas cosas que cuando se descubre la diabetes, el dedo gordo del pie se pone mal y todo esto. Bueno, pues, vale. Le veo el dedo gordo del pie, el hombre era un hombre, iba a ir al médico. Le hacen la prueba de azúcar, la tenía súper alta en ese momento. Y le dije, mira, yo estoy trabajando con una técnica que funciona muy bien en un montón de cosas. La probamos. Le empieza a hacer la técnica metamórfica. Claro, el médico, al verle el dedo y al verle la prueba de azúcar, lo primero que le mandó fue hacerle la prueba más larga, de la curva de azúcar y tal. No sé si a la semana o a las dos semanas tenía que hacerse la prueba. Yo empecé a hacerle la técnica metamórfica dos veces en semana. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo la prueba de azúcar estaba perfecto. Y que el dedo se curó. Oye, entonces, los beneficios de esta técnica son distintos y variados, ¿no? Sí, por eso te digo que yo la estudié más por la parte de, pues bueno, yo soy experta en psicopatología de la infancia y la adolescencia, yo la estudié por lo que más me gusta. Pero luego, pues, he descubierto que es para infinidad de cosas. Entonces, y además es una técnica muy... Es muy agradable. Eso te iba a decir, porque me hablas de acariciar la parte interna del pie. Sí. Ajá. Lo que tienes que tener es como calma de estarte, porque es 20 si minutos en cada pie. Cosquillas, que esto de los pies... Es que, no, en la zona en la que se hace no hay cosquilla normalmente, y aunque hubiera, la caricia se hace de forma que no hace cosquilla. O sea, no tiene presión de masaje, ajá, pero no es tan suave para que sea cosquilla. De acuerdo. Entonces es maravilloso. Y lo de EFT, ajá, es la técnica de liberación emocional. Emotional Freedom Technique en inglés. Y también es para liberar emociones. Y bueno, hay unas experiencias súper buenas en ese sentido de estimular lo que son los meridianos energéticos del cuerpo a través de pequeños toques. Entonces, por medio de unas frases y unos pequeños toques. En esa tengo una experiencia buenísima también. Una chica que tiene asma. Y oye, cuando me contó cómo ella estaba, porque fue una consulta telefónica que hice. Fue una consulta a través de internet. Era con un chat. Entonces, pues yo le iba indicando, y como ya ella ya le había explicado lo que era la técnica metamórfica, pues yo le decía, digo, EFT, ya me troqué. Como ya le había explicado lo que era EFT, pues empieza ella a... Yo le decía, bueno, pues ahora di esta frase y tócate los puntos. Y ahora di esta frase y tócate los puntos, ¿no? Bueno, le dio una crisis de asma en medio de la consulta. Ella no me dijo que estaba teniendo una crisis de asma, no me dijo hasta qué punto era la crisis de asma. Es una persona ya adulta, estamos hablando de un adulto. Yo le estaba haciendo la consulta a través del chat y ella me decía, mira, es que ahora me cuesta respirar. Bueno, pues ahora es esto. Bueno, pues ahora es lo otro. A la semana o así hablamos por teléfono y me dice, tú no sabes hasta qué punto me ayudaste. Le digo, bueno. Dice, es que yo soy asmática. Y yo, ¿qué? Sí, que yo soy asmática. Dice, y cuando estaba haciendo la consulta contigo a través del chat, pues que sepas que me dio una crisis de asma tan fuerte que en esas circunstancias yo suelo ir a que me pongan cortisona o lo que quiera que ponen en ese... Porque le dolía ya el pulmón. Cuando duele el pulmón, por lo visto, es que la cosa está crítica. Pues ella siguió, también tuvo el valor de hacer eso, ¿eh? Ojo que yo no... O sea, si yo estoy con ella en consulta, me la llevo a urgencia. Pero no estaba conmigo, estábamos a través de chat y yo ni siquiera... La escuchaba porque era con el con el chat escribiendo. Bueno, pues superó una crisis de asma con la técnica de liberación emocional. Oye, qué curioso y cuántas cosas estupendas, ¿no? Hay para sentirnos mejor y que son caminos también para investigarlos un poquito y para averiguar también por propia experiencia, ¿no? Bueno, hoy en día esa cliente es mi amiga. Y cuando hablamos del tema le digo, bueno, eso mejor ni me lo nombres, porque si yo sé que tú estás en esa situación, yo creo que me muero yo del susto. Claro. Eso no se hace, ¿cómo me vas a hacer eso? Bueno, estamos intentando comunicarnos con Jenny, nos piden tiempo. Jenny es una... Vamos a explicar quién es Jenny, ¿te parece? Sí, claro. Para las personas que nos escuchan. Por cierto, yo tengo el móvil de Jenny aquí por si lo necesita Paco. Yo le di el fijo que me habías pasado y un móvil también. Sí, pero el móvil es el de Julieta, el que le diste. Ah, de acuerdo. El de Jenny... No lo voy a dar en antena, lógicamente. Lo anotamos aquí entonces y se lo pasamos. Yo la apunto, si quieres, y tú vas contando un poquito cuál es la idea que tenemos para el programa de hoy. ¿Quieres? Bueno, la idea es llamar a Jenny, que es una maestra, no me acuerdo si de infantil o de primaria, y que me conoció, es la hija de Julieta, que entró en la semana anterior, y que estuvo con nosotros hablándonos de su experiencia. Bueno, pues Jenny fue quien me conoció primero y quien le dijo a Julieta que viniera a mis talleres. Entonces ella tiene su experiencia también porque ha trabajado las técnicas en su casa con sus hijos. Sus hijos son pequeñitos y entonces cuando empezaba con lo de la escucha activa me decía, pero a un niño tan pequeño se le puede hacer escucha activa. Le decía, sí, claro que sí, se hace de este modo, y le explicaba. Y bueno, funcionó súper bien. Muy bien. Ah, bueno, ya tenemos noticias de Jenny. Ya no está ilocalizable, está en paradero... Conocido, está en la calle y nos ha pedido que la llamemos en unos 15 minutos porque se quiere ubicar mejor para atendernos mejor. Ah, estupendo. Muy bien, entonces vamos a darle ese tiempito que ella nos pide. A mí me llamó mucho la atención, Tere, estuvimos hablando la vez anterior con Julieta, que por cierto de Julieta no trascendió a qué se dedicaba ella, porque yo tampoco quise en un momento determinado entrar en terrenos que a lo mejor porque ella vino a contar su testimonio y lo que nos contó fue suficiente, pero tú me decías, Eulalia, es que Julieta es médico, sí, ¿no? Entonces, fíjate que es una persona, bueno, que se ha formado y que de alguna manera ella necesitó también en un momento determinado acudir a un especialista para resolver una situación que estaba viviendo con su hija adoptada. Sí. Es curioso cómo también Jenny es docente, es maestra y también ha querido, bueno, pues seguir descubriendo otras formas de educar. Y el colmo de los colmos es cuando hace un ratito, pero un colmo bueno, me decía Tere, dice, no, Eulalia, es que a mis talleres, que son talleres que en principio podemos pensar que van dirigidos a las familias, a las mamás y los papás con niños, bueno, pues vienen personas que no tienen hijos. Sí, de hecho, en uno de los talleres en el que asistía Jenny, pues me pidieron que si podía venir una persona que no tenía hijos, pero que tenía mucho contacto con niños porque es maestra. Y bueno, por supuesto. Además yo con las madres del taller pues pedí permiso para que pudiéramos adaptar las herramientas un poco a la situación de ella, que era en un aula y con unos niños con determinada calidad de vida, eran adolescentes y bueno, pues con de estos que le llaman los niños llave, vamos a decirlo así, para no ser... Sí, los niños llave son niños que los dos progenitores trabajan, que llegan en otros horarios a casa y que estos niños tienen la llave para poder manejarse solos en su hogar. Exacto, entonces son niños adolescentes que llegan solitos a casa, que no hay quien les reciba, que no hay quien les dé una voz de cariño, no hay, porque están trabajando, porque nuestro sistema es pues del modo que está. Y bueno, pues tenía una situación muy difícil porque bueno, los niños no escuchaban en clase, no... bueno, el que quiere hablar de lo que a él le apetece, que qué tontería tratar de aprender, ella era profesora, es profesora de música, esta chica, que quiere aprender tantas cosas y tal, que para qué van a aprender eso. Bueno, ella hizo el taller, estábamos ya terminando el periodo, ¿no? Hizo el taller con los adultos y estaba terminando el periodo educativo, ¿no? Que acaba en mayo, junio, pues eso era en mayo. Y ella empezó a aplicar las herramientas y su aula mejoró. Pero ella venía asombrada a contarme lo que le había pasado en el aula. Y entonces yo le decía, bueno, ahora tú plantéate si te conviene en las dos primeras semanas del curso, en vez de dedicarlas a explicar temario, dedicarlas a aplicar este tipo de herramientas y explicarlas en el aula. A ver si luego no te va a dar tiempo de acabar el temario y te va a sobrar tiempo incluso. Exacto, que puede suponer un despegue impresionante. Vamos, felicidades a esta docente y sobre todo el beneficio es para su alumnado, sin duda. Claro. Y para las familias de este alumnado, que porque eso también, lo que redunda en el aula, redunda también en el rendimiento académico, que es lo que queremos, también en la sociabilización de esos niños en el aula, ¿no? La verdad que está muy bien. Tere, yo estaba pensando, pues estamos hablando de los talleres así sin más, sin ponerle nombre, sin explicar exactamente qué herramientas facilitas tú en esos talleres, y estoy pensando que estamos en día 1 de agosto, que es posible que parte de la audiencia que nos escucha generalmente pueda haber tomado vacaciones, muchas felicidades, y a lo mejor hayan tomado otros destinos, y otras personas que a lo largo del curso, a lo largo del año no pueden escuchar la radio, hoy están en casa, precisamente se han podido levantar tarde, han podido poner la radio y nos encuentran a nosotras aquí conversando, uh-huh. Y estarán diciendo, bueno, está muy bien lo que cuenta, pero a ver, quiero saber más, ¿de qué talleres está hablando esta chica, esta psicóloga, Tere? Bueno, estoy hablando de unos talleres que yo imparto a padres, madres y a cualquier persona que quiera asistir, tenga hijos o no. Son talleres de herramientas de comunicación que permiten acercarnos a las personas que tenemos al lado. Y cualquiera que me escucha dirá, bueno, pero si yo ya me comunico, yo ya hablo con las personas que tengo al lado. Yo sé que todos hablamos. Y a Eulalia le hace mucha gracia cuando digo esto y lo voy a decir otra vez, Eulalia, pero aunque todos hablamos español, no todos hablamos el mismo idioma. Y es necesario aprender a traducir fielmente lo que pensamos y lo que sentimos a nuestra palabra y además traducir lo más fielmente posible lo que otra persona nos está diciendo. Porque la otra persona ya hizo su proceso de traducción de sus pensamientos y de sus emociones a la palabra, más o menos fiel, uh-huh. Y nosotros tenemos que en esa palabra que la persona nos transmite llegar a lo que de verdad está pensando y sintiendo. Entonces esas herramientas pues podrían ser la escucha activa, podría ser los mi mensajes, podría ser las preguntas de curiosidad, la escucha pasiva. Hay muchísimas herramientas que, a pesar de que se explican y se aprenden en, por ejemplo, en psicología se aprenden. La semana pasada, el miércoles pasado, llamó una mamá a Radio Moya. Esa mamá es psicóloga. Y me sorprendió muchísimo lo que dijo, porque fue, yo en mi trabajo usaba las herramientas. No se me había ocurrido usarla con mis niños. Fíjate. O sea, ella conocía las herramientas por su profesión, porque es psicóloga uh-huh. como yo, pero nunca se le había ocurrido usarla con los niños. Bueno, mi trabajo consiste en poner esas herramientas de tal forma que los niños, por muy pequeñitos que sean, por muy que no manejan la lógica, que no manejan control de impulsos, porque eso es parte de su crecimiento, pues yo pongo esas herramientas de tal forma que el adulto puede llegar al niño y el niño siempre puede llegar al adulto. Quiero decirte, es muy fácil más o menos conocer qué hace un niño. Como dicen el dicho popular, cuando el niño está feliz lo sabe su mamá, pero cuando está triste lo sabe el vecindario, lo sabe toda la vecindad, ¿no? Entonces, los niños es más o menos sencillo entender su funcionamiento, pero el niño entender al adulto sí que lo tiene más difícil. Entonces, poner ese tipo de herramientas mejora la relación interpersonal, pero también mejora muchísimo la relación entre padres e hijos. Entonces yo me dedico a hacer ese tipo de talleres. Muy bien. Y sobre todo que lo que hemos descubierto en los programas, Tere, porque claro, tú eres psicóloga especialista en menores y adolescencia, pero hemos descubierto que esas herramientas, hombre, a ti te interesa especialmente el campo de la infancia, exacto, que esos niños crezcan orientados, sanos y felices, pero son herramientas que podemos aplicar con la pareja, que podemos aplicar con el resto de la humanidad, es decir, que son aplicables a todas las edades y para todos los públicos. Ahora me estoy acordando que me han pasado un libro, que ya el libro tiene sus años, que seguro que lo conoces, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Conozco el título, pero fíjate que no lo has leído. Bueno, yo también lo conocía de oídas, es de John Gray, y se lo ha leído mi hermana hace poco. Bueno, pues vino ella como que había descubierto la dinamita, y dice, te lo tienes que leer, está muy bien, porque habla precisamente, lo he pescado por lo que has dicho, es decir, esa frase tuya de que hablamos el mismo lenguaje, pero no el mismo idioma. Y entonces es curioso, porque efectivamente el libro plantea las situaciones de cómo opera un poco la mente y cómo interpreta los mensajes el hombre y cómo lo hacemos las mujeres, ¿no? Mm. Y son con ejemplos muy sencillos, pero realmente te das cuenta, porque son situaciones con las que nos podemos sentir identificadas y es cierto que de alguna manera, entre comillas, operamos distinto, interpretamos de manera distinta. En este caso lo ponen en las relaciones de pareja hombre-mujer. A mí me llamaba mucho la atención el caso de, que es muy típico además, de ir en coche. Imagínate que vas a un lugar donde no conoces exactamente, te diriges a una dirección donde no has entrado anteriormente. Y las mujeres somos muy de bajar la ventanilla y preguntar, que no pasa nada. Pero el hombre no. El hombre piensa que pierde algo de poder por preguntar. Las mujeres estamos todo el rato, a lo mejor, preguntando se llega a Roma. Y el hombre es más de decir, yo lo busco. Tardaré un poco, pero yo lo busco. Y entonces me llamó mucho la atención cómo el hombre se siente agredido. Es decir, cuando la mujer interpreta y entiende que es en un ánimo de ayudar, decirle, oye, ¿y por qué no paras y preguntas? Él siente, el libro expone como que siente una agresión porque estás, de alguna manera, interpreta como que estás minusvalorando su valía o su inteligencia, vaya. ¿Y qué parte tiene la cultura, nuestra cultura, en eso? Porque ahí sí que funciona más o menos así como has dicho. O al menos yo lo he explicado a grosso modo de mala manera. Pero bueno, que me vino ese ejemplo, ¿no? De realmente, y luego es cierto, ¿no? Porque planteaba Tere el cómo surge, bueno, pues ya una posible dificultad en la comunicación ahí, ¿no? Mm-hmm. Pero ¿cómo surge eso? ¿Tú no has escuchado que los niños tienen que jugar con ciertos... Ya. Y las niñas con otras ciertas cosas. Ya. Los chicos no lloran, por poner algo. Uh-huh. Y no es así, los chicos sufren. Yo espero que esto, poco a poco, que ya esté desfasado, es lo que queremos pensar. Y si no está arreglado, bueno, pues que nos pongamos manos a la obra, ¿no, Tere? Sí, es lo mejor que... A mí por lo menos se me pasa por la mente. Es lo mejor que tenemos para hacer, que aprender a comunicarnos y escuchar lo que hay detrás de las palabras. Siempre detrás de una palabra hay una emoción Y si no escuchamos a esa emoción que hay detrás, muy probablemente no vamos a entender el mensaje, o no al completo. Uh-huh. Es interesante el planteamiento. Uh-huh. Bueno, nuestro compañero Paco Bolaños está en el intento de localizar a Jenny en los próximos minutos, que ella quería buscar una ubicación idónea para... Pues yo entiendo, Tere, precisamente para eso, para oírnos y entendernos bien, ¿no? Y podernos comunicar bien. Creo que sí, que ya está al otro lado. Sí, disculpen, ¿eh? ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Jenny! Hola, Teresa, que vine como las locas, porque digo, ay, ella me llama al móvil, ella me llama al móvil, y es que Xavi no aguanta en casa. Ah, y bueno. Está, como están todos de vacaciones, tenemos a la niña y a la y al grande, pues salimos de paseo y me llamó mi madre, que Tere te está localizando, y digo, ay, que se me fue el bifo. No, sí, le estaba dando incluso tu móvil a Paco para que te llamara, porque sí. Como no sabía si habíamos quedado que estabas en casa de Jenny, o bueno, pues le estaba dando tu móvil. Sí, estaba toda confiada, digo, oye, si no me tal, estoy en casa, estoy aquí cerca. Y nada, corriendo, pero ya llegué. Disculpe. Hola, Jenny, buenos días, bienvenida. Buenos A ver si te entendí bien, que claro, estamos, claro, hoy 1 de agosto, pleno verano, de vacaciones, con los niños en casa. Entendí como que ya a los niños se les hacía la casa chica y saliste con ellos, ¿puede ser? Claro, sí, ah. Se levantó el pequeño y me dijo, mami, de paseo, digo. Bueno. Y él es el que manda y ordena mi casa. Ellos lo tienen muy claro, ¿eh? ¿Cuántos niños tienes, Jenny? Dos, uno de 3 y una pequeñita que tiene 5 meses. ¡Ay, qué rico! Sí. Bueno, me decía Tere que eres profesora. Sí, soy profesora de secundaria, sí. Ah, de secundaria. Ah, pues mira, yo pensaba que eras de infantil o de primaria, hay que fastidiarse. No, yo estuve trabajando en la privada de infantil y primaria. Ah, ves, por eso me quedaba a mí el run-run. Sí, lo que al final me saqué las oposiciones por secundaria. De acuerdo. Bueno, cada edad tiene su kit, ¿verdad? Sí. Su cuestión, igual que consideramos que es la base, ¿no? Lo que es el preescolar, la infancia es... básico, fundamental. Bueno, la adolescencia también, la secundaria, ahí tienes, manejas unas edades también difíciles. Para mí mucho más a mí me resultó mucho más difícil cuando empecé la secundaria. En serio, los cursos de a mí, Tere, yo lo aplico todo, porque es que si no es imposible. No, de verdad es muy dura psicológicamente. Sí. Tienes que estar muy preparado y tener muchas herramientas, porque son muchos alumnos, mucha desmotivación y sin ser una disciplina muy dura y sin intentar ser muy autoritaria, sino intentar, pues yo que estoy en una lengua extranjera, entonces me gusta que hablen los niños y que jueguen y que experimenten, y entonces tener un orden dentro del aula y que se juegue y que se hable es muy difícil. Es decir, que te hace falta herramientas y te hacen falta cosas, uh-huh, para que se puedan hacer todo sin... Perdón, pero que acaba de llegar la pequeña. Vale. No pasa nada, eso lo entendemos. Y entonces es difícil, pero yo te digo, yo aplico herramientas de Teresa, herramientas de todo para tener un aula ordenada y... Oye, Jenny, y entonces vamos a empezar por el final. ¿Tú has notado un cambio? ¿Funciona? ¿Te va mejor con el alumnado? A mí, sí, estupendo. A mí me va muy bien, pero porque cuando yo empecé en educación... cuando tú llegas hay muchos sistemas y el que más notas, que es el que reina, desgraciadamente, que a mí no me gusta mucho, es el de gritar, el de tener a los niños castigados. Eso lo noté muchísimo en primaria, cuando empecé la privada, el dejarlos sin recreo. Y a mí, yo soy una persona que bueno, Teresa me conoce y yo no he gritado en la vida. Y entonces para mí era como diciendo, ¿y esto qué es? Ya tengo que ponerme yo de bruja mala y de... Claro, es que para mí es horrible porque estoy incómoda en ese papel. Y hay profesoras que a mí me daban hasta miedo, hasta en secundaria y en primaria, decir, ay, Dios mío, cómo le gritan los niños, y los niños todos en fila, tú. Y claro, entonces yo me vi que quería hacerlo de otra manera y me faltaban herramientas. Habían cosas que sí, cosas que se me escapaban, y poco a poco, hablando mucho, dejando las cosas claras, unas reglas, y a mí me va muy bien. De verdad que muy bien con los niños, aplicando, bueno, muchísimas cosas. Por ejemplo, yo le decía muchas veces a Teresa, ¿cómo voy a imponer silencio en clase gritando yo? Es imposible. Bueno, y miles de profesores que lo hacen, pero como si yo no soy ejemplo para... Entonces, pero hay muchísimos profesores que son contrarios a estos métodos. pero poco a poco vamos empezando. Bueno, eso te iba a decir que de pronto, si tú vas poniéndolas en práctica y funcionan y alguien se acerca al aula, dice, bueno, es que aquí hay niños o no hay niños, y ve que sí hay niños, que están todos trabajando en orden, en silencio. ¿Eso ha suscitado, por ejemplo, entre tus compañeros docentes, el preguntarte cómo manejas la situación? ¿Has tenido oportunidad, por ejemplo, en un claustro de profesores, no sé si ha surgido la conversación de decir, oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Cómo te manejas? ¿No? Porque es verdad que no es fácil, que se trata con un número de alumnado importante y todos además son distintos entre ellos y es una cuestión con la que hay que lidiar todos los días, ¿no? ¿Esto se ha dado en tu vida laboral? Sí, lo que pasa es que al final acabamos en los claustros con los compañeros. Yo creo que los cuatro locoplayas o los que aplicamos así estos métodos y innovamos y utilizamos las nuevas tecnologías, porque las hay y mucha gente ni se utilizan y están en las aulas porque la gente no se atreve a utilizarlas, y otros que siguen en su método y no les cuesta mucho salir y no quieren saber nada de lo que le estás contando. Todo el mundo también te dice, tú eres muy joven, acabas de empezar y tienes todas las energías del mundo para cambiar para cambiar la escuela. Pero los demás, te digo, desgraciadamente no. La gente, cada maestrillo con su librillo y no sé, es triste, pero es así. Oye, Jenny, y esto, por ejemplo, estas herramientas que tú empleas en clase con tu alumnado, ¿se reflejan en el resultado académico? Sí, claro que se reflejan, porque para mí lo más importante, yo es que pienso que como de una lengua extranjera, para mí lo importante es que los chiquillos hablen y salgan hablando alemán. A mí, ¿de qué me sirve tenerlos sentados en el aula callados escribiendo? Entonces, yo cuando termino el curso y son capaces de hablar y hacemos actividades para que se relacionen con niños alemanes y están motivados y hablan, para mí lo principal es la motivación con ellos. Intentar, intento tener colegios en Alemania para que ellos se escriban mail y con el Twenty, las Facebook y esas cosas. Y claro, para mí esa es la mayor satisfacción, que ellos cojan esa lengua como herramienta para comunicarse. Qué bueno. Para mí sí. Bueno, hemos empezado por el final, porque es que es apasionante, ¿no? Sí. Cuéntame cómo surgió, cómo fue que conociste a Teresa. Es que es verdad, Julieta también la llama Teresa. Nosotros aquí tenemos una confianza ya que todo el rato. No, pero en los talleres la mayoría de la gente me llama Tere también, te llama Tere. ¿Eh? No, ya yo te pregunté, Tere, y me dijo que no le importaba. Dice, como tú quieras, que no pasa nada. Sí. Entonces, cuéntame cómo fue que la conociste y qué te motivó a ponerte en contacto con sus talleres, siendo tú, bueno, pues profesora en su momento de primaria y en la actualidad de secundaria. ¿Qué ibas buscando? Sí. Acababa de dar a luz, estaba metida en todo en lo que es la lactancia. ¿De tu primer niño o del segundo? Del primero. Ah, bien. Del primero. Conocí una asociación de mujeres de crianza natural, que está en Telde, que se llama Saral. Que desde aquí le mando un beso muy grande, porque la verdad es que se mueven muchísimo, hacen cursos. Entonces, a través de la asociación hicieron un curso que yo no pude asistir, pero yo ya me quedé ya con la matraquilla de que me gustaba mucho lo que estaban contando en el curso. Digo, pues al siguiente, desde que me entere, voy. Y porque sabía, uno, estaba viendo los problemas de mi hermana. Digo, uy, aquí es más difícil de lo que parece. Después, en el colegio, me hacían falta herramientas también. Y tres, digo, por lo que me viene encima, porque el niño tenía 5 meses, pero todo el mundo, ay, qué pronto, ¿verdad, Tere? Que hay gente que te dice, oye, qué pronto, ¿no? Que tan pronto. Pero yo digo, desde antes empiece yo a manejar todo esto, mejor. Y yo creo que fue Xavi de meses o no llegaba al año. Y lo hice y me encantó. Y entonces, a partir de que me encantó, empecé a leer la bibliografía que te recomienda Tere y empecé a convencer a todo el mundo que era la loca de mi casa. Pues bueno, empecé a decirle a mi madre que lo aplicara con mi hermana. Y mi madre me decía, uy, uy, uy, Tere habla mucho, pero... Sí, es verdad, que ahora que lo dices, la primera vez que tú me hablaste de Julieta, me dijiste, no, mi madre dice que tú hablas mucho, pero que hay que verse en la situación y tal, y al final terminó tu madre hablando conmigo, ¿eh? Sí, sí. Acabaron media familia con Tere. Y entonces fue como, y bueno, y compañeras de trabajo y todo, y yo la recomiendo porque la verdad que es abrirte, para mí fue una apertura total, porque desde que ya di a luz, ves que que no hay un manual para educar a un niño y tampoco para dar clase, ¿no? Pero tú tienes unos instintos y una forma de hacer las cosas que el resto del mundo a veces no entiende, no practica. Y entonces ver algo que era afín a tus sentimientos, para mí fue una liberación. Porque creas que no, todo el mundo que venía alrededor era, pues hay que hacerlo todo porque sí, o porque tú mandas, o tú imponte. Y esos compañeros, yo he llevado a mi hijo al colegio, a que me acompañe, al instituto, y por tener una pequeña perreta, y decir, ay, ay, ay, pues vaya compañera que no sabe educar a su hijo, manejar a su hijo, digo, ¿esto qué es? Y la gente te va juzgando por todas partes, y entonces para mí fue un descubrimiento, de verdad, Tere. De verdad que sí, porque ha sido algo precioso descubrirte a ti, los cursos, y ella sabe que nos ha ayudado un montón a mi familia. Y Jenny, tú tenías una experiencia muy, muy graciosa, no sé si la recuerdas, de cuando yo empecé a explicarte lo que era la escucha activa, y te decía, tú me decías, con un niño tan pequeño se puede practicar, y yo te expliqué cómo hacerlo. Sí. Y cuando tú la practicaste por primera vez con el Xavi, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, yo el recuerdo que tengo fue hace, cuando creo que te conté una experiencia que tuve con él en el colegio, que él no quería ir. Ah, bueno, hay una anterior, pero cuenta esa y luego yo te refresco la memoria. Sí, me acuerdo de decir, uy, pero ya una semana que no quiere, y empezar a aplicar la escucha activa con Xavi y quedarme asombrada porque, no sé qué le decía, si Mari Carmen te gusta, era la profesora y no sé qué, y al final descubrí que, bueno, que habían dos niñas que eran muy feas y que ese día le habían hecho alguna bobería y él no quería ir, pero se abrió y se expresó. Igual que el otro día también estaba él, que me acordé un montón de ti, Teresa, porque no quería comerse un pescado, una tontería. Y entonces me puse a hablar con unos muñequitos. Ah, sí, es otra de las herramientas que yo explico, sí. Sí, y entonces de repente le decía al muñequito a otro, ay, yo no sé, Xavi no se quiere comer el pescado, no sé qué. Y Xavi, en vez de hablarme a mí, le habló a un muñeco y le dijo, el pescado tiene bichos. Digo, ¿cómo que tiene bichos el pescado? Entonces me di cuenta que estaba rebozado. Le quité el rebozado y se lo comió. Mira, estoy jugando con los dos y me acordé un montón de ti, pero cuéntame tú la primera que no me acuerdo. La primera fue cuando el niño era muy pequeñito y yo te expliqué cómo hacer para hacer la escucha activa cuando el niño todavía no hablaba, porque intentaba subir al sillón y no le salía. Y entonces yo te dije, bueno, lo que haces es describir lo que él está haciendo y decir, bueno, te está costando trabajo hacer esto, por ejemplo. Entonces tú lo hiciste, hice que el niño se te quedó, dijiste en el taller, sí, que el niño se te quedó mirando como, mi madre me entiende. Sí, esas caras, las notas, eso sí es verdad, es un alivio para ellos. Cuando ellos no saben hablar, sí es verdad, Tere, que me acuerdo, y tú les expresas lo que ellos están intentando, bueno, sus sentimientos, les cambia el chip. Oye, todavía me pasa cuando le digo que estás enfadado, ¿verdad, cariño? Y es como, se libera, sí, sí, sí. Es una pasada, sí, sí. Bueno, entonces conociste las herramientas en el taller con Tere para tu primer bebé, pero ahora tienes una pequeña de 5 meses y me imagino que, bueno, ya viene con ese regalito debajo del brazo. Sí, ahora ella, la diferencia es brutal. Aunque Tere me lo dice, que la segunda nunca se crían igual. No, nunca se crían igual. No, pero yo siento una tranquilidad con ella, porque gracias que con el niño, hasta que hice el curso con Tere, dudas de un montón de historias y dudas de un montón de cosas, y con ella la verdad que vamos muy, muy, muy tranquilos. Ella es una princesa, una reina, se porta genial, y hemos tenido que aplicar malas herramientas con el hermano. ¿Mujeres mayor? Claro, sí, sí, pero porque se ha vuelto loco con la hermana y ahora por fin ya, no es que son, bueno, es normal, ¿no?, los celos estos del principio. Y ahora hay que quitársela porque es abrazos y besos todo el rato y decirle, uy. Ni tanto ni tan calvo. Que ni tanto ni tan calvo. Claro, claro, sí, sí, sí. Ahora este rato déjamela coger, yo le quiero dar un beso, yo la quiero abrazar. Pero sí, la hermana ya no. Bueno, que yo a Teresa lo digo, cada año o cada 2 años, yo tengo que repetir curso o tengo que repetir porque te surgen siempre situaciones nuevas. Y refrescar conceptos, es natural. Bueno, yo estaba pensando, oye, el papel del hermano mayor es así un poquito, siempre le carga un poquito más la responsabilidad, yo creo. Porque los hermanos chicos se hacen con los grandes, Tere. ¿Esto cómo se arregla? Porque, mira, fíjate, es que veo el reflejo de mis dos sobrinos. El grande es generoso, cariñosísimo con el chico, y el chico es que no se deja querer, vaya, no se deja querer, y si puede, manda más que el grande. Esto es como muy común, ¿no? Es que no, hay diferentes caracteres, ¿eh? Yo sé que si yo tuviera ahora otro hijo, con el carácter que tiene mi hija, no sé yo quién mandaría más. Te lo iba a poner difícil. Me lo iba a poner difícil, porque mi hija tiene un carácter de las órdenes se las bebe, así. se las bebe y bueno, pues a mí me toca aplicar herramientas, lo que es la escucha activa y lo que es mucho los mis mensajes, porque es que me deje el agua. Y yo me siento, y yo, bueno, es que a mí cuando me piden las cosas de ese modo no me apetece hacerlas. Entonces, bueno, ella se queda ahí, al principio se ponía enfadadísima, y yo pues mantenía el tipo, le mantenía el enfado, pero no le obedecía tampoco, o sea, que fuera comprobando que hay otro modo de hacer las cosas, pero de modo respetuoso. Entonces, no siempre es que el segundo tiene un carácter más fuerte, es que hay niños con un carácter más fuerte y niños con un carácter diferente. A veces eso coincide en el segundo, pero a veces no. Mi hermana tenía un carácter súper suave, que es la segunda, y mi hermano, que es el tercero, ese se llevó la palma porque tenía un carácter para él y para otros 20 más. Entonces no está en que seas el primero o el segundo. Y no tiene que ver la situación, porque es lo que dice ahora, por ejemplo, lo que dice Jenny, el tema de que ahora quiere ir a querer a su hermanita, abrazarla, chucharla, y es un bebé. Entonces, claro, es un bebé que a lo mejor un apretón un poquito más fuerte. A veces ahí los adultos somos un poco quienes hemos de tener muchísimo tacto, ¿no? Ahí es donde supongo que Jenny está aplicando también las herramientas, ¿o no, Jenny? Sí, yo las intento aplicar, bueno, siempre, y intento, primero muchas veces cuando era muy bebita, que es cuando todo el mundo está muy nervioso, ¿no?, porque no mantiene ni la cabeza, y ahora ella ya responde y se defiende un poco. Claro. Y dice, mami, me dio una patada, y digo, vale. Pero al principio intentábamos, amor, distraerlo, porque él buscaba la atención a través de ella, fue un cambio para ellos, un cambio bestial. Tener una personita nueva en casa, y él es el protagonista y el rey de mi casa. Entonces, pues nos volcábamos con él para que no sintiera esos celos y reflejarle mucho y decirle todo el rato lo mucho que lo queríamos, y yo creo que poco a poco él se fue quitando y fue aceptándola, y te digo, ahora es mismo continuo, que también ahora pues le explicamos, ¿no?, que con cuidadito y con... Pero él sabe, cuando a veces, muchas veces que me pasa, Tere, que él, para llamar la atención, la busca ella. Claro. Nosotros estamos despistados nosotros, va por ella y ¡brum! Pero también es... vamos a ver, para él es un poco algo prohibido. Sí. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado con el lenguaje para que no se convierta uno en verdugo y otro en víctima. Y no siempre es el mayor el verdugo, ¿eh? Porque eso no. Va variando. Entonces... Para él es algo como nuevo, que todos lo pueden tocar y coger menos él. No, ya lo coge, yo le dejo. Sí, claro, sí, pero date cuenta que él solo no puede cogerla como la coges tú, porque no tiene la capacidad, que él tiene una capacidad física que llega hasta... Tiene 3 añitos, dijimos, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, para coger a un bebé, pues la capacidad, la fuerza... Necesita la supervisión de un adulto. Exacto. No puede hacerlo él solo como lo hacen los adultos. Entonces, y los niños siempre quieren ser, porque ahí hay que entender también el comportamiento del niño, el niño lo que quiere es ser un adulto y quiere hacer lo que hacen los adultos. Entonces, no es exacto que va por llamar la atención, es que él dice, ahora que nadie me ve, voy a hacer lo que yo sí puedo hacer. Y no cuenta con que su cuerpito no le ayuda todavía para hacer todo eso. Por eso la supervisión del adulto es muy, muy importante. Y luego el cómo describimos esas cosas, si las describimos y no las valoramos, porque en cuanto las valoremos, uno está quedando en el papel de víctima y otro en el papel de verdugo. No siempre el mismo. Entonces, no es lo mismo, ay, cariño, fuiste a coger a la niña. Tú tienes muchas ganas de coger a la niña, ¿verdad? Porque tú nos ves a nosotros, o bueno, cualquier cosa de este tipo. O decir... Esas cosas que se le ocurren a Tere, a nosotros, hasta que no nos las dicen, no. No, y eso lo he visto. La niña no se toca, ¿no? Porque eso es lo que nos viene a la mente, lo que tocaba de decir, Jenny. ¡Oh, la niña, cuidado, que se cae! Eso lo evité. Sobre todo me acuerdo la primera semana que estaba toda la familia en casa, los eché un poco, les digo, váyanse, porque era que no era la tensión, ¿no?, que se respiraba en el ambiente. Digo, váyanse todo el mundo fuera, porque aquí necesito yo tener más tranquilidad, porque era cada movimiento del niño, estaban mirando todos los adultos. Y era una situación muy tensa. Pero sí, lo primero que le hace a todo el mundo es decir, ¡no! Pero ya ves, a Jenny se le ocurrían las cosas que a mí también, ¿eh? O sea, que el curso tuvo su efecto, ¿eh? Sí que lo tuvo. Pero fíjate que ahí le da un toque de atención muy sutil cuando, porque Jenny decía, yo creo que es una llamada de atención, y tú has dicho, y además tiene coherencia, tiene razón en la explicación que has dado, dice, no es una llamada de atención, pero quizás si no es una llamada de atención, Jenny se ha notado en su niño un comportamiento diferente. Claro, tiene un comportamiento, pero vamos a ver, a mí me llega un bebé a casa Yo solo tengo una hija. Cuando llegó mi hija a casa, yo cambié de comportamiento. Claro, sí. Entonces, lo que no es buena idea pretenderlo, que muchos adultos lo pretendemos, pero no es buena idea pretender que va a llegar un bebé a casa, mi comportamiento va a cambiar, que soy adulta, y el de un niño de 2 años, de 3 años, de 5 años, no va a cambiar. ¿Cómo, hombre? Claro. Si cambia el mío, que soy adulta, ¿cómo no va a cambiar el de un niño? Va a cambiar también. Pero yo lo advierto muchísimo en los talleres, de la interpretación que yo haga de los movimientos del niño va a depender mi comportamiento frente al niño. Y entonces yo lo que explico muchísimo es atentos a la interpretación que hagamos y vamos a hacer la interpretación que beneficie más al niño y a nosotros como adultos. O sea, que beneficie y armonice el ambiente en nuestra casa. Uh-huh. Bien, la verdad que es un campo amplísimo y un campo para coger e ir desmitificando un montón de cosas, Tere, ¿no? Porque incluso hay una teoría no escrita cuando llega el segundo bebé a casa, cuando te dicen, no, tú préstale ahora más atención al que sí tiene conocimiento y al que sí se entera, el otro todavía como no sé, este tipo de, no me digas que no lo has oído, Tere. Muchísimas veces. Entonces, no, Jenny, es que hay, eso no está escrito en ningún libro, pero es que tenemos una serie de mensajes que uno de alguna manera asimila más o menos, que no sé hasta qué punto. A ver, Jenny, ¿qué piensas tú de eso? Es que yo justo esta frase me la dijo mi madre el sábado. Mi madre no Julieta, sino mi madre biológica, pues, sí, tiene, sí. Mi hijo tiene 3 abuelas de estas generaciones modernas y me decía mi madre, yo lo siento, pero yo a Xavi lo voy a tratar así más especial porque claro, la otra no se entera. Y no es cierto, ¿eh? Y no es cierto, yo creo que no, yo le doy lo mismo, intento, yo eso sí lo hablé con Laura, una matrona que trabaja en Las Palmas, en Blossom, en su centro maternal, y es intento los dos igual. Cuando, por ejemplo, le doy el pecho a la niña, que es un momento muy especial y que Xavi nota que es especial y que quiere estar tan bien, aunque él no toma pecho, yo lo cojo en brazos. Claro. Muchas veces, ¿sabes? Como decir, tú bien estás aquí, y los dos a la vez. Sí es verdad que a lo mejor al principio necesitaba volcarme a tener buscar mis intimidades con Xavi, ¿no? Para tener esos momentos especiales cada día. Igual que los tuviste también en exclusiva con tu primer hijo, ¿no? Sí, también. Sí. Sí, eso sí lo noté mucho al principio y me apetecía dejarle a la niña, cosa que yo con Xavi no la hacía ni loca. Con Xavi recién nacido, dejarle a la niña a mi marido, porque yo con el primero era muy mío. Y ya dejaba a la niña con el padre o con quien fuera y me iba con Xavi al parque para tener nuestro momento. Pero cuando yo estoy con los dos, es con los dos y mami quiere a los dos. Y hasta ayer le dije, Xavi, tú eres mi tesoro. Y Silvia es mi tesoro. Y dice, no, mamá, Silvia es tu tesora. Digo, tu tesora. ¡Qué lindo! Pero que sepa que el amor es para los dos y que son los reyes de mi casa. Eso sí lo saben. Es que cuando se trabaja de ese modo, los celos van a aparecer porque son naturales. Pero cuando se trabaja de ese modo, el niño poco a poco va comprendiendo que simplemente es una persona nueva que ha entrado en casa y que la queremos y que a él no dejamos de quererle porque entre esa persona nueva en casa. Dios mío, ¿cómo hemos cambiado? Porque yo estoy pensando, ¿sabes qué? Se me acaba de venir un flash. Imagínate, una señora que está en casa, que ya sea abuela y que tuvo 7, 8, 9, 10, 12 hijos, porque antes era sí. Así, que diga, Jenny está hablando del mayor y el más pequeño, ¿cómo equilibra ella, cómo a los dos? Pero imagínate las situaciones de antes, en la época tan dura, ¿no? Que le tocó vivir a nuestros abuelos y demás, con esas familias numerosísimas, ¿no? El tema. Pero era diferente porque había también un apoyo vecinal que hoy no existe. Sí, el tema de la tribu, ¿no? Sí. Que ahí todo el mundo se echaba una mano, incluso entre propios hermanos se echaban Julia, una mano, ¿no? Mi madre Julia, ellas son 9 hermanos. Sí. Y bueno, mi abuela vivía con sus cuñadas, que tampoco se da ahora tanto, y las hermanas Julieta cuidaba a todos sus hermanos pequeños. Es otro concepto que yo creo sí. que me estoy perdiendo. Hemos cambiado, ha sido un cambio muy, muy, y cuesta adaptarse también a ese cambio, ¿no? Total. Oye, Jenny, que nos ha encantado hablar contigo, nos sabe a poco, pero yo le voy a pedir a Tere que retomemos contigo otro día. Sí, porque... Por mí no hay problema, si Jenny quiere... y me quedo por casa porque dijo eso, que no puedes salir a lo mejor sentada en el banco del parque mientras los ves jugar, también puede a lo mejor con el móvil, claro, podemos conversar sin problema alguno. Jenny, ¿te acuerdas que fue eso, que el mayor se levantó y dice, mami, de paseo, mami? Digo, vale. Y por eso, y después me cogió eso corriendo, pero nada. Oye, me ha encantado lo que has compartido. Fíjate lo del pescado con los dos muñequitos, cuando no se quería comer el pescado y decía que tenía bichos y era porque estaba empanado y lo quería limpio, vamos, más sano imposible. Sí. ¿No? Entonces, es que es curioso y hemos oído a los niños decir, los que les cuesta comer, dicen, no me gusta porque tiene cosa negra, o no me gusta porque no identifican, no saben, y nosotros también a veces somos incapaces de darle la vuelta a eso, porque claro, un niño que te dice, no me lo como porque ve una cosa, te está diciendo que le resulta extraña, que entonces, claro, eso es difícil de aceptar. Y me estoy acordando de mi sobrino que el otro día dijo que había comido ropa sucia en vez de ropa vieja. Dice, ¿qué comiste en el comedor del cole? Dice, mami, hoy comí ropa sucia. Mi niño. Por eso es tan interesante el tener herramientas y el comunicarnos, porque ahí se hubiera generado un problema. Y al tener herramientas, claro, pues simplemente comprendió, llegó al corazón de su hijo y su hijo llegó a ella. Es una diferencia abismal en la relación. Claro, pues imagínate, el padre estaba persiguiendo con el pescado. Y el que no. Yo, claro, digo, vamos a ver. Pero yo creo que es tener muchas herramientas, ir probando, y cada situación es diferente. Y hasta que le das el kit, y hay días que lo das en 5 minutos, hay días que tarda media hora, y hay días que dices, ¡uf!, desconecto. Pero sí. Jenny, muchísimo. Pues muchísimas muchas gracias. Yo creo que es una materia que no se acaba nunca, que podemos conversar en cualquier otro momento. Sí. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Pues muy amables, a su disposición cuando quieran. Gracias, lo tendremos en cuenta. Vale, y además bien. Ahora que te podemos pillar en tiempo de vacaciones, ¿verdad? Antes de que empiece el cole. Sí. Un abrazo, Jenny. Un beso muy grande, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, Tere, lo dejamos en este punto, ¿te parece? Ya pasan algunos minutos de las 12 del mediodía. Sí. Y ya quedamos para una próxima ocasión, ¿te parece? Perfecto. Perfecto. Gracias por venir. De nada, es un placer enorme venir.